Aquí comienza el podcast Señoras. Buenas tardes a todas. Volvemos a atrevernos a esta nueva entrega de nuestro programa Señora. Tengo aquí a mi vera a la señora Miriam. ¿Cómo estás, señora Miriam? Pues mira, buenas tardes, querida. Estoy bien, estoy bien. Y te voy a contar una cosita, que llevo dos semanas, estas dos semanas he estado adaptándome a la fama de nuestro programa piloto. Total. Ha sido una locura. Total, ¿eh? Yo ya no sé cuando me llaman señora, si me llaman señora porque soy una señora o me llaman señora porque han visto el programa. Sí, sí, yo creo que esto ha sido un cambio. Ahora somos las señoras del programa Señora. Claro. Bueno, pues hoy traemos novedades y un temazo, temazo, temazo el que traemos hoy, ¿eh? Y dos pedazos de taza que ya nos dan el rollito total, ¿eh? Ya estamos ya con merchandising y todo de aquí. Totalmente. De aquí la liamos, merchandising de la señora. Así que bueno, vamos a empezar con el tema, pero antes, vamos a escuchar a una gran señora, a la gran señora, a Rocío Jurado. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él... Y es que la gran Rocío nos dejó frases como: yo no soy mujer de nadie, soy mujer con quien alguien puede estar. O el amor no debe doler ni hacerte pequeña. Tendríamos que echarle un poquito más de cuenta y escucharla con más detenimiento. Para mí, cuando era joven, Rocío Jurado representaba un estilo musical desfasado y nada atractivo. A mí me gustaba más la irreverencia de The Cure, de Nirvana o el sentimentalismo de Radiohead. Se me escapaba el análisis de un mensaje que enfrentaba cara a cara al patriarcado más cañí y más rancio de esta tierra. Tendríamos que investigar un poquito más sobre ella y dedicarle un programilla. Pues sí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre. La culpa es una herramienta del patriarcado para que las mujeres nos sintamos siempre en deuda, siempre insuficiente, siempre equívoca. Así define la gran Coral Herrera la culpa. Y es que es así. La culpa es un sentimiento que nos han hecho tener y que nos oprime constantemente. Con Coral, hablando de Coral, con Coral, yo sufrí mi gran epifanía feminista, que así lo llama una amiga mía que tenemos que invitar aquí, que tienen un grupillo que se llama Mujeres, que es un homenaje feminista a los hombres G, y tenemos que traerla, tenemos que traerla. Invitadísima está, invitadísima. Saliste una noche de copas, después de una semana de sangre y sudor. Y la gente murmura, esa madre no tiene muy buen corazón. Y lo bien que nos ha venido un Voz Esponja para poder cumplir con la exigencia patriarcal de la multitarea. Pero el caso es que desde el comienzo de los tiempos la culpa siempre ha sido nuestra, que nos siguen como nos siguen diciendo la femme fatal. Y por mi culpa y la culpa, porque con Eva todo esto empezó. La Biblia es un culebro. Y nuestras gaditanas también nos aconsejan echar para afuera la culpa de comer hidratos de carbono de noche, de no ir al gimnasio pagándolo y todo, de estar un día entero con Netflix, con el chocolate y el cobertor, de estar más gorda y de hacernos mayor, que ya está bien, que la culpa para afuera. La culpa del mundo toda la tengo yo. Come una manzana y lía una tangana. Yo traje el pecado y también ha casado. Va toda en la caja, culpa de una rana. Y las siete plagas las trajo mi hermana. La culpa de todo fue de yo. Mate a Manolete y también a Shakira. paro el aceite de palma, y si tú no te empalmas, te iba a ensayar y quedarme en el bar. Si llevo un escote o soy rubia de bote, si dijo que no, no lo repitió. La culpa de todo no la tengo yo. Buenísima, buenísima. Bravísima, bravísima, bravísima. Y bueno, es que la culpa ha sido un concepto muy central en las religiones. Y es ahí. Aquí tenemos, con la religión hemos topado. Y, por supuesto, con mucho más ahínco en las mujeres. Lógicamente, la presión de género ahí ha estado. Así, por ejemplo, en el cristianismo, desde la Biblia hasta la doctrina de la Iglesia, se han encargado de promover todo tipo de ideas que culpan a la mujer de todo, ¿no? Nos quieren culpables y avergonzadas. Pero lo que no saben es que cada vez estamos más fuertes y más unidas. Bueno, antes de continuar os voy a decir un pequeño secreto, y es que yo soy atea, es decir, de lo que estoy hablando no tengo ni idea. No obstante, gracias a este programa voy a entrar hacia, o sea, voy a un poco cultivar mi saber religioso. Y bueno, pues leyendo, en esto de la culpa, encontré a un grupo de mujeres activistas religiosas que están luchando un poquito dentro de lo que es el cristianismo para combatir pues el chiringuito que se han montado los curas, si es que en todos lados igual, ¿sabes? Y me entró a mí la duda y pensé, tío, tiene que ser muy interesante que alguna vez traigamos, o lo propongamos como tema, aunque yo no seré experta hablando sobre él, sobre el tema de las teologías feministas, ¿no?, que defienden que es posible coexistir la lucha por los derechos de la mujer y la fe espiritual. Entonces, bueno, parece súper que... Súper interesante. Me parece interesante. Sí, sí. A mí me ha abierto... decir, joder, tío, pues esto es interesante escucharlo. Ahí lo dejamos. Bueno, me centro, que ya me estoy yendo a otro lado. Pues bueno, voy con el tema. La culpa ha sido un mecanismo que te caga dentro del cristianismo y de casi todas las religiones para controlar nuestro comportamiento, imponiéndonos normas sobre nuestro cuerpo, nuestros roles, lo que hacemos y hasta nuestra espiritualidad, que no veas tú, ¿sabes? O sea, controlando absolutamente todo nuestro ser. Así tenemos toda una historia. Hoy estoy muy refranera, señora. Eso, a mí me encantan los refranes. Súper refranera. Una historia de refranes que es que no tiene ni un desperdicio. Tales como, la mujer es la perdición del hombre. Te caga. Por una mujer se perdió el paraíso. Eva, Eva. Si ahí empezó todo. Ahí empezó todo, joder. Pobrecilla Eva, tío. Tenía que haber salido huyendo, coño. Sí que eso no era un paraíso. Con la serpiente. Eso era una puta opresión. Eso no era un paraíso, era mentira todo. La mujer calladita se ve más bonita. Bueno, eso yo creo que nosotras lo hemos escuchado. Muchas veces. Que no, calladita está todavía más guapa. Somos de esa generación de calladita, está más guapa. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Este refrán es gracioso porque se ha utilizado mucho como un símbolo que supuestamente nos da valor a nosotras, claro. Pero que no es así, que seguimos estando en una posición secundaria. Es decir, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Totalmente. Bueno, soy suficiente y debo dejarme de lado las cosas que me importan, no es que importen demasiado, pero no. Y nuestra historia musical, tela también, ¿eh? Telita, telita. Telita, telita. También ha reforzado estos mandatos patriarcales, abordando la culpa en todo tipo de género, contribuyendo a perpetuar y a cuestionar estas opresiones de género. Y empezamos por la saga Nosotras, las únicas culpables de los fracasos sentimentales. Ahí nos querían y nos quieren. Que callemos, que traguemos en pro de la armonía, sumisa y flagelándonos. Desde la copla hasta el reggaetón. Es que años y años de culpa. Y sigue, ¿eh? Y sigue. Y ya el despechado de Miguel de Molina acusaba de bien pagar a quien no quería nada con él, a quien se le resistía. Porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de panel bien pagado. Y hasta nuestros tíos jurados, con Lo siento, mi amor, muestra lo difícil que es terminar una relación para una mujer que realmente no es querida y que pide insistentemente perdón por querer seguir su camino de otra manera. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. O los Burning con Mujer Fatal, que se recrean en la imagen de una mujer seductora pero desubicada y abocada a un final desastroso. Estereotipo, por cierto, muy frecuente en el pop. Totalmente. Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? Y es así, querida Miriam, es que hemos crecido, vamos, con una retaila que no tiene... Demasiado bien. Demasiado, tío. Es que en esta canción, además, es que hablaba como con un desprecio impresionante, ¿eh? Es Mujer que a mí, fatal, a mí me encantaba, siempre con problemas. Te lo digo. Pues ¿cómo no vamos a tener problemas si existís tíos como vosotros, ¿sabes? Pues claro, pues siempre con problemas. Los secretos, ¿sabes? Y los secretos ese, pero a tu lado, donde la culpa totalmente es de su ex por dejarla y le deja encima un sentimiento de vacío. O sea, su ex tiene totalmente la culpa de cómo se sienta él, vamos, que se siente totalmente hundido. O Maldito Duende de Héroes del Silencio, donde somos como una presencia atormentada y que dejamos huella y que tenemos culpa de muchas cosas. Qué pena que no hayamos atormentado mucho más a todo el hombre de este planeta. Cruzando un pasillo, malamente, solo, así sí, malamente. Mira, malamente, toma que toma, que malamente soy. ¿Y yo? Malamente. Pero por suerte, cada vez son más las artistas, mujeres todas, por algo será, porque de ellos no podemos hablar mucho, que con sus letras y música meten caña. Acabamos de escuchar al Malamente de Rosalía. Y es que el feminismo también ha atravesado esas narrativas de nuestra música. Y ellas han revolucionado la carga de la culpa. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Maravilloso, maravilloso tema. No debemos sentirnos culpables por ser quienes somos, fuera estereotipos y opresión externa e interna. Me encanta el tema. Uy, a mí me entran muchas ganas de gritar y decir, ¡soy yo! Sí, a mí total, me encanta. Total. Me encanta. O somos nosotras. Somos nosotras, juntas. Bueno, y ahora tenemos una sorpresita. Vamos a empezar una sección nueva en el programa. Estamos contentísimas, encantadísimas, porque viene nuestra señora literata, nuestra querida Elisa, que nos va a hablar un poquito, de, en este caso, hoy, en este programa, de la culpa en la literatura. Y nada, que bienvenida, amiga. Bienvenida. Estás escuchando el podcast Señoras. Bueno, y ahora estamos súper contentas porque empezamos una sección nueva en el programa. Tenemos aquí a nuestra señora literata, querida Elisa, bienvenida. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, María, por invitarme a vuestro maravilloso programa. Y bueno, Elisa nos va a hablar un poco en este programa sobre la culpa en la literatura y ella, cada programita, pues relacionará el tema con la literatura y nos va a culturizar un poquito. ¡Ja, Cuando yo escucho la palabra culpa, que es el tema que me han propuesto mi amiga, lo primero que me viene a la cabeza es mi infancia en misa en mi pueblo. Entonces yo veo esa imagen de una niña diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esto está dentro de una oración en la que mientras uno se da pequeños golpes en el pecho, bastante melodramático y triste imaginar a una niña así, se decía algo tan tremendo como esto. Confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, se puede pecar de muchas maneras, la religión esto nos lo ha enseñado bien, pensando, solo pensando ya has pecado, de palabra, lo saben muy bien los curas porque la palabra es primordial, por obra y también por omisión, sin hacer nada también puedes pecar. Ya de niño aceptábamos y asumíamos e iba calando en nuestro cuerpo el concepto de la culpa. Y una vez realizado este viaje a mi pasado con estas tiernas imágenes, al pensar en la culpa no me queda más remedio que mencionar a las protagonistas de las novelas del siglo XIX. Mujeres infieles, adúlteras y por ello con heroicas y desgarradoras luchas internas. La novela decimonónica tiene un afán tremendo de mostrar mujeres enfrentadas a la sociedad de su época y que buscan el amor, la realización y la pasión fuera del matrimonio. En Francia, Madame Bovary, 1856. En Rusia, Ana Karenina, de Tolstoy, 1878. Y en España, La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, 1884. Madame Bovary causó tal estrago en la sociedad que Flaubert fue llevado a juicio, ya que no se podía llevar a su personaje, por ofender la moralidad pública y religiosa. Se desestimó el caso y salió libre porque se puede juzgar el arte. El abogado defensor dijo, ¿podemos someter a las escenas literarias al escrutinio de las leyes reales? En fin, sin duda estas mujeres eran mujeres atormentadas, pero la más atormentada de todas ellas es la española, con su gran sentimiento de culpa, La Regenta. La Regenta es una obra maravillosa, tremenda, espectacular, con uno de los finales más poderosos que hay en la literatura. Ella no tiene ninguna profesión, es la mujer de un regente jubilado. Ana Ozores tiene 27 años, no ha conocido a su madre, se ha criado con unas tías que no la querían y todavía no ha conocido el amor. Es tremendamente infeliz. La conciencia de culpa se genera en ella ya cuando era muy pequeña. Se escapa de su casa buscando a su padre y se queda dormida con un amigo en una barca viendo las estrellas. La convencieron de que había cometido un gran pecado. Ella no sabía de lo que estaban hablando. Ese pecado la va a atormentar toda su vida. En un triángulo amoroso está entre tres hombres, un cura, don Fermín, don Álvaro, don Juan Tenorio, entrado en años, y su marido, bastante paternal. Ella, que nunca ha gozado del amor, siente un dolor vergonzoso que no sabe cómo confesar. Ve en la religión su salvación. Sin embargo, cada vez se siente más vacía y no consigue llenar ese vacío ni con sus rezos, ni con Santa Teresa, ni con sus versos. Se ahoga en el hastío y lucha en su interior contra su propio instinto. Piensa que el pecado del adulterio es abominable y siente una gran suciedad dentro de ella. Eso hará que cuando disfrute su pasión se encuentre sucia y la novela termina con uno de los finales, creo, más tristes de toda la literatura. Dice ella: cuanto más horroroso le parecía el pecado de pensar en don Álvaro, más placer encontraba en él. Ya no dudaba que él representaba para ella la perdición y quería huir de él, pero no pudo. Y del siglo XIX, de estas mujeres, esta obsesión de la novela decimonónica por encontrar y analizar la psicología de la mujer fuera del matrimonio, saltamos a un siglo posterior. 1962, Los enanos, ahora una autora, Concha Alós. Esta es una de las autoras españolas más importantes y yo no la conocía, me la presentó hace poco, me dio a conocer el libro otra amiga literata. No sale en los libros de literatura, sin embargo su legado literario está a la altura de La colmena de Cela, pero yo la desconocía. Esta novela clave de la posguerra habla de la vida en una pensión barcelonesa a mediados de los 50, la vida de los huéspedes y sus miserias. El personaje que más me gustó es el de María, una joven que escribe en su cuaderno su historia de amor. Es un relato estremecedor, lleno de belleza, de lirismo, de pasión y, por supuesto, de culpa. María vivía con su hermano cura, se enamoró y huyó con un hombre casado. Estaban profundamente enamorados, pero la culpa y el remordimiento que ella siente le impide ser feliz y acaba abandonándolo. Ahora vive en esa pensión sola y pobre, se lamenta y reflexiona sobre su pasado en su diario. Y me vaya a permitir que os lea, si lo encuentro, un pequeño fragmento. Aquí la tecnología, como buena señora literata, pues no es lo mío, pero quizá, no, a ver, es un fragmento que no encuentro. Así, ya lo he encontrado. Dice ella: y quisiera gritaros a todos que yo no soy culpable de nada, que estoy aquí no sé por qué, que he venido como un papel quemado al que el viento más flojo puede arrastrar y llevarse. También quisiera volverme contra ese Dios mudo que nos gobierna y preside y preguntarle: ¿por qué, Señor? Preguntarle con furia para que no tenga más remedio que descender, que condescender. ¿He tenido yo la culpa? Ella se pregunta, tiene un diálogo interno, un monólogo maravilloso, y termino con esto de Concha Alós, maravillosa escritora. Dice: para mí tu mirada después de un beso valía más que todas las letanías de mi madre. Sé casta, sé prudente, paga tus deudas y ama con moderación. Y pensar que a la postre esas letanías que despreciamos actúan sobre nosotros modelándonos, que la palabra, esa cosa hueca y sin contenido, tiene mucha más fuerza que la vida, que es amable y nos llama. La historia de María es tristísima y muy reveladora. Y esta ha sido mi sección por hoy. Hay muchos ejemplos de culpa. Helena de Troya, que fue la causante de una guerra. Yo quiero terminar con los versos de Lorca, que dicen que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Bueno, amiga, estos han sido mis apuntes literarios. Ay, que sin brazos no quiero. Contigo cama ni cena. Y no hay minuto del día. Estar contigo y no quiera. Opinando sobre mi cuerpo, no quiero que sientas, hermana, que otros mandan en tu cama, que tenés que ser perfecta, lo que importa es ser directa, mientras la heterosinorma te lastima, te castiga. Vos sabés que no estás sola, somos aliento, somos manada, y hay que pelearla aunque nos duela, porque el silencio no es manera. Amigas, hermanas, lesbianas, compañeras en las calles, extirpando al patriarcado, enquistado en todos lados. Desde que el mundo es mundo, y lo vamos a tumbar, y lo vamos a incendiar. Hermana, dalo por hecho, la revolución será feminista o no será. La revolución será feminista o no será. La revolución será feminista o no será. La revolución es ahora. Y con Lo vas a ver, de Cáliz Marea, nos vamos a nuestro patio de vecina, donde hoy tenemos con nosotras a nuestra vecina y querida amiga Clarisa. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien. Bienvenida, Clarisa, a nuestro patio de vecina. No nos puede gustar más tenerte aquí. Bienvenida, Clari, una alegría tenerte aquí. Muchas gracias, vecinas. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con vosotras, señoras. Ay, qué orgullosa estoy de vosotras. ¿Cuándo de aguantar y por qué? ¿Cuándo de aguantar la mujer para que se le respete de una vez? Y es que digan lo que digan las mujeres, ya estamos en guerra, como dice Mafalda. Bueno, Clari, pues hoy te hemos traído a nuestro patio de vecina, como buena señora que eres, porque tú también eres una señora, a que nos cuente y reflexionemos juntas sobre la mierda de la culpa. Lo tengo escrito así, ¿eh? Tenía tanto cabreo cuando escribía el guión que puse la mierda de la culpa. Y es que sí, es una mierda opresora, machirula y patriarcosa que ha existido a lo largo de toda nuestra historia y que nos oprime y que nos jode un montón. ¿Qué nos dices tú de la culpa? ¿Qué mierda hacemos con la culpa? ¿Cómo la definiría? Pues la culpa es... La culpa es limitante y no te deja florecer. Y hablando de la culpa en relación a las vivencias nuestras o propiamente, voy a hablar de mi culpa, de cómo me ha limitado en algunos momentos de la vida, ¿no? Sobre todo cuando he sido más joven, ahora que ya soy una señora, voy reivindicando y dejando atrás un poco la culpa, porque tampoco es un ejercicio fácil de dejarla del todo, porque vivimos en una sociedad opresora que te condiciona mucho. Totalmente, Clary. Y es que la culpa nos acompaña, ¿eh? Nos acompaña yo, bueno, yo creo que las dos, porque soy madre, uno de los momentos súper claves cuando eres más consciente, ¿no? Porque, por desgracia, creces sin darte cuenta de que esa mierda de losa la llevas encima. Pero cuando eres madre y cuando pasa un tiempo, ¿no?, y miras atrás, es cuando de repente dices, joder, me siento culpable hasta por respirar en mi maternidad, ¿no? Como que notas esa opresión mucho más visible de cómo tienes la culpa de todo, de si duerme contigo, de si no duerme contigo, si das la teta, si deja de dar la teta, en todo la culpa es tuya, ¿no? A mí, para mí fue muy frustrante reconocerme, ¿no?, en que había caído en esa culpa con mi primer hijo y con mi segundo hijo, como tener ese despertar y decir, pero joder, si es que me está jodiendo, bueno, me han estado jodiendo porque la culpa no la elegimos nosotras, en nuestro caso las mujeres no es elegida, es impuesta. Pero joder, ¿no? ¿Cómo las maternidades están totalmente cegadas por ese sentimiento de culpa? Sí, efectivamente. Y no solo el hecho de estar con tu bebé o tu niña, tu niña, lo que sea, sino también la exigencia de nuestros cuerpos frente a la sociedad, ¿no? Que tienes que estar delgada, que tienes que estar de una manera. O sea, no solo es el hecho de los cuidados, sino el hecho de estar perfecta también hacia afuera, ¿no? Y la verdad que... Y todo el mundo queriéndote decir lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuánto tiempo tienes que dar la teta, cuánto tiempo no tienes que dar la teta. Bueno, y sobre todo, reconectando un poco con el inicio de la canción de las mujeres de Cádiz que decían, suelta la culpa, suelta ese pipí. Suéltalo. Total, lo vas a hacer igual. Pues continuamos, ¿no?, con esta serie. Con la culpa y la maternidad. A mí, bueno, la culpa seguramente me habrá acompañado toda la vida, pero cuando he sido más consciente de esa culpa ha sido también después de ser madre. O sea, totalmente. No puedo, quiero ir al gimnasio si voy, no puedo estar con mi niño, pero me tengo que cuidar porque es lo que tú dices, también el cuerpo. Si le preparo la cena y no es algo, que también lo decía la chirigota de Cádiz, si no es algo que esté cocinado, que sean unos garbanzos que se tiren toda la mañana, si le doy una pizza también me siento culpable. O sea, esto es... Es un continuo, es sí, verdad, sí, que sí. En las maternidades cuando es cuando... O sea, sí, por lo menos son para mí. Son culpables de todo, así. A mí me pasó lo mismo. Fue el momento de despertar. Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá. Y Rigoberta Bandini dedicaba esta canción a las madres, pidiéndonos que paremos la ciudad y saquemos un pecho. Cuando llevemos 7 programas igual lo hacemos, Miriam. Pues no te extrañes. Pero es curioso. ¿No? Te vienes tú también, sí, sí, y la Eli. O sea, igual lo hacemos. Ya curioso cuando, ya lo que molestan hacemos... nuestras tetas, no las de ellos. Y además, hablando de esto, no sé si había escuchado la última polémica de que lo que le ha pasado a Inés Hernán. Sí. En la fiesta privada después del Benidorm Fest. que sonó el tema de Bandini y ella bailando se descubrió los pechos y le han liado una que no veas. Y yo me he enterado de esto porque Sergio Bezos, de La Revuelta, tuvo un gesto feminista maravilloso, porque denunció que él, haciendo lo mismo, ha pasado totalmente desapercibido. O sea, más hombres feministas como él, por favor. Sí, por favor, os necesitamos. Y bueno, es lo que estamos, la pregunta siguiente es de lo que estamos hablando. Es un poco lo mismo, que cómo afecta la culpa a nuestras vidas. O sea, cómo nos limita la culpa a querer hacer, a hacer, a proponer, porque siempre esa culpa está ahí, ¿no? Lo que digo, lo que no digo, cómo lo digo, lo que pienso, hasta lo que pienso, sí. Cómo lo pienso. Eso es muy fuerte. El tema de las repercusiones, el tema de las repercusiones de lo que puede pasar, bueno, que es hablar de temas aparentemente simples, pero profundos también, ¿no? Y insisto en el tema de, hay unas culpas que ya me las he quitado, pero hay otras que tengo que trabajarlas todavía. A pesar de que ya tengo los 40. Yo reconozco que también pasa lo mismo. Yo creo que es complicado romper con todas las culpas, y aunque cuando nos juntamos un rato, de alguna forma, en ese abismo, en esa nube, ¿no? Yo siempre digo que bueno, lo mejor que nos puede pasar es estar juntas y ser amigas, porque en ese abismo de repente te quitas las culpas, pero luego llegas a tu cotidianidad y de alguna forma vuelven. Y la instalas otra vez. Y sí, la instalas otra vez y vuelve. Sí. Pues esa, ¿por qué tenemos ansiedad? Bueno, aunque ahora, hostia, ahora la culpa de todo lo tiene el cortisol, que es que encima, si no controlamos nuestro cortisol, ahora es cortisol todo. La culpa. Ahora la culpa de todo lo tiene el cortisol. Para ganar la batalla invisible. Para ganar la batalla invisible. Hay que respirar llegando adentro. Ser el reflejo de aquello que queremos ser y no podemos, y reponernos de las balas de hielo. Estamos escuchando La Batalla Invisible de Mabel Flores, y es que la culpa es una batalla invisible. Menos mal que la hablamos. Lo que tenemos que hacer es colectivizar, ¿no? Cuando las cosas son invisibles porque nos han hecho creer que son intrínsecas a nosotras y que es lo normal, y las hablamos, colectivizamos, y ahí la cosa cambia y empezamos a deconstruir pues todo lo que hemos construido y a tener nuestras propias narrativas. Y yo a veces me planteo, ¿no? ¿Cómo desde un feminismo inclusivo, desde un feminismo... desde esa batalla que estamos luchando, ¿no? Que nos atraviesa, desde esa epifanía feminista, ¿cómo hacemos esas nuevas narrativas que nos desculpe de alguna forma a nosotras mismas de todo este peso que llevamos en nuestras espaldas? Y colectivizar desde no desde la heteronormativa, ¿no? Que a veces colectivizamos con una visión de la heteronormatividad, sino con una visión más horizontal, más de cuidado, más de menos prejuicio ni juicio sobre las otras, ¿no? Que hablábamos también acerca de las culpas dentro de las comunidades, que muchas veces influye el dime que te diré de los pueblos, ¿no? Desde siempre atendiendo a la normatividad del patriarcado. No sé si me estoy enrollando un poco con este discurso, pues sí, que colectivizar desde lo femenino, desde los cuidados. Desde el corazón de la bestia. Y amo una perdida como la de antes, o mándame un WhatsApp aunque es menos elegante, pero contáctame y vamos a ver si conspira un poco, que lo que es. Un poco de saliva para las heridas y un poco de calor para mi alma desnutrida, creando alianzas. Y sobre el tema de la sexualidad, ¿cómo creéis que ha afectado la culpa a nuestra sexualidad y a nuestro deseo? Temazo, Miriam. Temazo. Gracias por traerlo. Me estoy acordando yo. Bueno, estamos hablando de sexo, de sexualidad, de... en verdad, la culpa de... No sé, es que quería sacar un tema, pero no sé si este programa es en horario infantil. Sácalo que quieras, sácalo. Yo iba a decir que la culpa de todo lo tiene el falocentrismo, o sea que a partir de ahí empieza. Es que sácalo que quieras. Recuerdo que yo empecé tarde en mi primera experiencia sexual, por así decirlo, y de estar con culpa de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, pero ¿por qué pasaba eso, no? Y ahora, con el tiempo, lo estoy entendiendo. Con lo que la señora literata nos ha dicho de dónde viene, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa. Claro, ahí yo iba a contestar que yo he estado 11 años en... 11, no, 9, 9 años. 9 años en un colegio de monjas. Yo creo que con eso lo digo todo. O sea, sí. Culpas por todos lados. Totalmente. Y luego en la crianza, en el ejercicio de mi maternidad, ¿cómo abordo eso con la siguiente generación, ¿no? Que es mi hija. ¿Cómo deconstruyo esa parte? Claro. Que yo viví con trauma y con culpa por no tener una referencia, por no tener, la influencia de la iglesia en mi entorno en ese momento fue muy dura y condicionó muy negativamente esa experiencia que yo pude haber tenido. Y ahora, en mi crianza con mi hija, es como, ¿cómo lo hago, no? Desde esa deconstrucción. Claro. Aquí se junta, bueno, la sexualidad, otro temazo que tendríamos que dedicar a otro programa. Tiene que sepáis que bueno, ya tenemos uno para a la semana, uno al mes. No, coño, no me dé vidilla, que como ya. Me dé vidilla, te acabo vivo y ya la hemos liado, ¿sabes? No. Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay. Original, carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Bueno, me da coraje porque tenemos que seguir para adelante y hemos pasado por la sexualidad de puntillita. Y no hay que pasar por ahí, porque ahí hay mucho que deconstruir y mucho que hablar, compañera. Y la culpa, ahí nos ha hecho mucha popita, mucha popita. Pero bueno, voy a abrir otro melón aquí en este patio de vecinas. Nos faltan las pipas, para el próximo las pipas. Aunque igual el técnico de sonido nos regaña un montón. Las cañitas. Unas cañitas, unas pipitas, esto tenemos que mejorarlo. Depende de la hora. Tenemos que mejorarlo. Pero bueno, otro gran melón, ¿no? ¿Qué hacemos en este momento, ¿no? Que sabemos que los mensajes que están llegando a nuestras niñas, es decir, y a nuestros niños, esos mensajes a través de esas redes sociales manipuladas por los grandes señores asquerosos, machirulos y horribles que están manejando ahora mismo todos los hilos del mundo, básicamente. ¿Cómo combatimos esas narrativas, ¿no? Porque si ves las redes sociales es bestial, ¿no? Hemos vuelto otra vez un poco a chicas jóvenes con skincare de 5 horas, joder, macho, lo que tardan, y con esos sentimientos volvemos a meter de transversal la culpa por todas esas opresiones que están asumiendo que se están difundiendo en las redes sociales, esas opresiones hacia las niñas que... Bueno, yo en ese sentido tengo que decirlo, que enhorabuena, porque este programa forma parte de esas propuestas nuevas y de esas otras narrativas que deconstruyen pensamientos machirulos, por así decirlo. Así que, bueno, esto es una manera de incidir de alguna manera políticamente desde otro lugar, desde otro discurso, y que nuestras niñas, niños, niñas puedan tener acceso a escuchar otros discursos. Y yo, respecto a esto, creo que estamos en una época muy dura y muy seria y que nos toca organizarnos en un sentido muy amplio y a todos los niveles. A nivel institucional se deben crear plataformas digitales públicas gestionadas democráticamente. Nos venimos jugando mucho y hay que poner pie contra pared ya. Y a nivel social tenemos que estar juntas y apoyarnos, romper la soledad, cuidarnos y tratar de no perder la confianza y la autoestima colectiva. Y lo he leído porque no quería que se me pasara ni una palabra, porque me parece súper importante. Oyendo ruido que hacen los animales y los coches, hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay. Bueno, y estamos terminando, ¿no? Ya estamos, sí, se, ya se nos ha pasado volando siempre voy, volando vengo. Mismo, ¿eh? Sí. Nos cuesta arrancar, pero luego ya sí. Estamos súper a gusto. Yo, bueno, Clarín, que invitadísima está a todos los que quieran aquí al patio de vecinas. Que es un placer estar contigo y escucharte. Y gracias, Miriam. Y lo mismo, Clari, que muchas gracias. Me he puesto las gafas porque voy a terminar diciendo una cosa seria. Y bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima. Volveremos con nuestro patio de vecinas, con nuestra señora literata que vendrá a acompañarnos con una nueva sorpresa. Y para terminar, pues quería recordar las palabras que pronunciaba la gran André Lorde en Letanía de la Supervivencia. Por eso es mejor hablar recordando que supuestamente no íbamos a sobrevivir. Hasta aquí un episodio más de Señoras.